Siempre se ha dicho que el que espera, desespera. Por eso, como te decía antes, si andas buscando un amor, no te preocupes en exceso. Déjate llevar por la música. Esas canciones consiguen hacer de la noche tu compañera ideal.